Fabrican galletas que estimulan el sistema inmunológico del ser humano. Bueno, el proyecto de Mugal está siendo realizado y llevado a cabo gracias a la cooperación de diversas instituciones tecnológicas que tienen el fin de desarrollar prototipos de alimentos saludables a partir de microalgas, entre estas la clorela y la espirulina. Bueno, esos alimentos tratan en sí de galletas comunes y corrientes. Estas son bajas en acidez, algo así como las mayonesas, que pueden ayudar a estimular el sistema inmunológico humano. Estos efectos son logrados gracias a las propiedades inmunoestimuladoras que contienen este tipo de microalgas y que gracias a estas se logrará dicho efecto.